media hora. Y le dijeron que era, ¿qué lo que fueron a pedir? Sí, sí, sí, sí, lleva todo, papel, man, la petición. Estaba enterado de todo. ¿Y a ustedes le dieron alguna explicación aparte de...? Y es genérico, por eso lo pasan a ustedes. Es genérico. 11, inciso, tercero, sexto y octavo. Únicamente fuimos a sumario administrativo, nos notificamos del sumario administrativo, fuimos a personal, el pase a disponibilidad y esta mañana volvimos a entregar el arma reglamentaria. ¿Qué más? ¿No entregas? Nada más. Bueno, después tenemos que entregar nuestro uniforme, pero del de escuela, allá en la escuela, pero quedaron a confirmar después. ¿Qué dice? Ajá. ¿Y qué ha pasado con los cadetes? La situación de los cadetes, quiero saber. La situación de los cadetes, anoche, al salir nosotros y enterarse los padres de que fuimos pasado a disponibilidad, los padres tuvieron la iniciativa de ir a la escuela y sacarlo al cadete del establecimiento. El subjefe de policía dijo que él le dio franco a los cadetes, cuando en realidad el padre fue y ante la inseguridad lo sacó al hijo de la escuela, ¿me entiendes? O sea que no es la iniciativa del subjefe de darle franco a Luna. No, tiene que dar la baja, que firmen todo y que se vayan de baja. ¿Qué ha pasado con el director? ¿Qué le dijo cuando ustedes le plantean el problema que era el director? No, nunca hablamos con el director. ¿No? Ah, o sea, ahora en este momento nunca hablamos ya con el director. Desde que empezó esto, ayer no hemos hablado con el director. Después de la alteración, después del impacto de esto que hubo, nunca más hablamos con el director ni con el sector. ¿Cómo que se alteró? ¿Pero qué dijo directamente? Ahí están acá los padres, decir. Sí, los padres. Entonces, pero básicamente, Chayles, entonces el problema es por el tema de las becas, ¿verdad? Por un lado, que el día que en enero y febrero dicen que no han estado, pero sí han venido de Antofagasta a la tierra. Sí, y vinieron de Antofagasta de Guardia y vinieron de Santa María. ¿Y qué pasa con el supuesto? ¿Qué pasa con el supuesto adicional es que habían hecho en la fiesta del Poncho? ¿Han hecho o no han hecho? Sí, sí han hecho. ¿Han firmado planilla? Bueno, si han firmado planilla, ¿le han dado la plata? No. ¿Tiene estado policial? No tiene. Esta mañana dijeron que no le corresponde pagarle porque no... ¿Jefe de policía? ¿Pudieron hablar ustedes? No, nosotros no hablamos con el jefe de policía, ninguno. No lo atiende. Porque recién ahora dio la cara. Ayer lo que nos atendió ha sido el subjefe de policía que fue a la escuela de cadetes. Y él todavía estaba enterando su subjefe. No sabemos si lo han atendido, lo tienen cerca de ahí adentro, maneja y lo han llamado a los 19, lo han atendido a las 20. Bueno, miren, yo creo, ante todo vamos a tratar de ver porque nos hacen llamar los oficiales. Y dentro de nuestra institución, normalmente los superiores tenemos la obligación de ver cuál es el problema del personal subalterno. Entonces ahora vamos a ir a ver y ponerle en conocimiento de todas estas cuestiones al jefe de policía, porque acá hay un montón de cosas que se dicen y no sabemos realmente lo que pasa. Entonces, una vez que lo interiorizamos nosotros, cuáles son las peticiones de ustedes, vamos a tratar de ir y vamos a ir a hablar ahí a ver qué es lo que pasa. Queremos que vuelvan los 5 oficiales y que se vayan los 2 directores. El director sí o sí se vaya, si no, bueno, no volvemos los hijos al equipo. Bueno, está bien. Bueno, entiendo. Sí. En realidad... Hay cucaracha, hay rata. ¿Quiere ver la foto para lunes? Sí, está bien, no, está bien. Bueno, en realidad la petición principal era la devolución de 42.000 pesos que era de la beca de enero y febrero de los cadetes. Otra petición es la desinfección general del establecimiento porque hay ratas y cucarachas y alacranes. Y otra petición es la refacción de los baños y de la cocina. En la cocina también el cambio de las dos cocinas principales que tienen pérdida de gas y es un peligro para los cadetes.